¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hoy es viernes 10 de noviembre y aquí comienza una nueva edición de Échale Papá en Radio Almenara. Os volvemos a traer un programa sobre el coronavirus. En concreto hablaremos de cuando estuvimos confinadas. En esta ocasión escucharás locutando a Rocío, Belén y yo, Sandia. Recuerda que puedes escuchar este y todos los Echale Papás en www.echalepapas.blogspot.com. Ponte la mascarilla que empezamos. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien. Germán es un cortometraje de animación basado en un hecho real, una más de las tantas historias extraordinarias que sucedieron durante el confinamiento. En este caso, su protagonista está diagnosticado de Alzheimer, y como muchos de los que estáis escuchando cada día, salió a las 8 de la tarde a su ventana para hablarnos de este cortometraje. Estamos Échale Papas con su director Jordi García. Jordi, buen día. Buen día, ¿cómo estáis? ¿Qué podemos ver en este cortometraje? Pues mira, un poquito lo que yo quería hacer con este cortometraje era con una persona que estaba en ese momento con una enfermedad que es el Alzheimer y que, como sabéis, tiene el problema de que va olvidando las cosas que le han pasado durante su vida. Lo que me gustaba era hacer que alguien que siempre le había gustado mucho la música, en el momento en el que no puede recordar, lo que hace es inventarse una historia sobre lo que está pasando. Una historia mucho más feliz que la que en principio está sucediendo, que es que estamos todos un poquito tristes porque esta enfermedad nos tiene a todos un poquito apartados de los que queremos. Pero él, la manera que encuentra para sobrevivir de estos tiempos extraños es inventarse una historia pues mucho más bonita, que es la de que él en realidad es un músico y que toca delante de mucha gente, que es lo que le hubiera gustado siempre. ¿Y quién es Germán en realidad? Pues Germán es un viejito que vive en Vigo. y tiene a, bueno, vino de, se casó hace años con una señora española y él nacido en Alemania, pero vive aquí en España. Y entonces ha vivido aquí muchísimos años y hay una cuidadora que se llama Tamara, que vive con ellos unos días a la semana y los cuida, que es la que grabó el vídeo. Entonces él es una persona que le gusta mucho tocar la armónica, mucho, mucho, mucho. Y curiosamente, ahora que se le olvidan muchas cosas por el Alzheimer, la armónica le ayuda mucho a recordar cosas y a mantenerse pues muy activo y con el cerebro un poquito más activo que si no tocara música. Jordi, ¿y tú cómo llegas a esta historia? Pues mira, supongo que cuando veis las noticias o veis películas, habrá veces que hay cosas que os importen más o menos y hay cosas que os gusten mucho y que os recordáis como mucho tiempo después. Y a mí esta me sucedió un poco eso, que la vi y me gustó tanto que dije, si hay alguien que no la ha visto aún, pues le vamos a dar una manera un poquito diferente de verla, con un poquito de fantasía. Y entonces lo que quise es que lo que yo había sentido viéndola, pues que los demás sintieran algo parecido cuando la vieran. ¿Por qué decides llevarla a lo audiovisual? Pues un poquito porque al final uno acaba haciendo lo que mejor se le da o lo que más le gusta. Y yo escribo cosas, pero en realidad cuando me expreso bien es cuando hago animación. Entonces, es la manera de yo expresarme. Uno podría escribir una canción, uno podría escribir un libro o tocar la guitarra, lo que quiera. Y en mi caso, como mejor me expreso, es con personajes de animación. ¿Qué quiere transmitir el cortometraje? Pues mira, hay muchas cosas que quiero transmitir con este cortometraje. Te diré algunas. Por ejemplo, una que es muy bonita, que me parece a mí muy bonita, es la de que cuando la realidad no es tan bonita como nos gustaría, ¿vale? Pues siempre tenemos la fantasía que puede ayudarnos a una situación muy triste que tenemos delante, la que todos sabemos, pues con esta situación que tenemos puedes crear un poquito un mundo de fantasía que te ayude a vivir los días un poquito más felices. Esa es, por ejemplo, una de ellas. Otra me gustaba mucho sobre la música, que también la música, cómo ayuda a, cuando hay alguna enfermedad, cómo ayuda la música a poder avanzar e ir solucionando pequeñas cositas y que la enfermedad sea un poquito más llevadera, tanto porque te da felicidad como porque te enseña muchísimas cosas. ¿Qué hay de real y qué de ficción en él? Pues mira, de real hay que él vive en una casa con su mujer y su cuidadora, esto es de real, y que él es un señor alemán, viejito, y que le gusta mucho, mucho, mucho la música. Y luego también que salía cada tarde a tocar a la armónica y que le aplaudían. Lo único que hay un poquito de mentirijilla es, digamos, que no tocaba la armónica, sino que toca el violín, y en el corto toca el violín, y ahí hicimos un poquito de mentirijilla. Y luego lo de que él tocaba en grandes teatros y grandes conciertos, eso también es un poquito de mentirijilla, que lo hemos puesto para que sea un poquito más bonita la historia. O sea, hay un poquito de todo. ¿Por qué cambiaste la armónica por un violín? Esta pregunta me la han hecho varias veces y normalmente la gente entiende cuando se lo explico, porque seguramente ellos hubieran hecho lo mismo. Lo que sucedía con la armónica es que es un instrumento que es muy raro que tú veas a alguien tocando en un concierto muy grande, muy bonito y con mucha gente. Normalmente los violines sí que es posible que, bueno, sí que es lo normal que en una orquesta toquen en un lugar así, en un teatro tan, tan bonito con tanta gente, pero digamos que la armónica tiene otro tipo de entorno, normalmente está con una banda o tiene no es tan protagonista como un violín. Y si hubiéramos hecho la armónica, pues hubiera sido un poquito raro que estuviera en una sala de conciertos tan o en un teatro tan importante. Entonces, por eso la cambiamos. Aparte, también el violín tiene como más posibilidades, se hacen melodías que en mi modo de entender son más bonitas que si se hubiera hecho solo con una armónica, y por eso lo cambiamos. Espero que no se me enfade nadie que toque la armónica, que a mí también me gusta. ¿Cómo ha sido crear el cortometraje durante el confinamiento? En realidad ha sido más fácil de lo que esperábamos, porque nosotros ya teníamos ya nos habíamos como un poco entrenado por si pasaba algo así y lo teníamos todo preparado, pero lo único que se echaba mucho de menos a los compañeros. Las bromas y estar uno con el otro, comer juntos y todas estas cosas se echaban de menos. Pero a nivel de trabajo, pues había que hacer muchas videoconferencias, como estamos haciendo ahora, y este tipo de cosas que son un poco aburridas. A mí no me gusta, a mí me gusta ver a la gente, igual como me hubiera gustado ir a veros a vosotros allí, pues es un poco más aburrido. Pero por el resto no ha sido muy complicado, porque ya veníamos entrenados de antes. ¿Cómo se hace para llevar una historia real a la animación? Hay como varias cosas. Primero, escribirlo, intentar hacer que lo que es una noticia o un vídeo, hacerlo de una manera que pueda funcionar como una historia pequeñita, que eso es una parte. Y luego también, importante, pedir permiso a la gente, por lo menos nosotros lo hicimos, a la gente que iba a salir en el corto, le pedimos permiso por si estaban conformes y estaban muy contentos, no solo conformes, sino muy contentos. Y luego, pues a partir de fotos y vídeos que tenemos de ellos, cogemos cositas que nos gustan, por ejemplo, cositas de la cara o de la ropa, de cómo viste la persona real o este tipo de cosas, y nosotros luego lo dibujamos, cambiamos cositas para que creamos que pueden quedar mejor, y a partir de ahí ya luego es un proceso más o menos normal que vamos haciendo unos modelos en 3D, como los que hacen en Disney o en Pixar, y luego pues los vamos animando, siempre fijándonos un poquito en cómo se mueven las personas reales. Y nos fijamos mucho y entonces intentamos coger cosas de ahí y llevarlas a cuando hacemos la animación. ¿Cuánta gente ha participado en todo el proceso de creación? Estuvimos trabajando prácticamente todos, casi todo el estudio, que éramos creo que unos 18 en ese momento, y entonces hay dibujantes, hay moderadores, esos son los que hacen las formas de los personajes, hay algunos que lo pintan, hay algunos que los animan como si fueran marionetas. Entonces, hay como gente de muchos tipos diferentes, artistas diferentes, que cada uno hace una cosa, pero más o menos unos 18 trabajamos en ello. ¿Qué acogida ha tenido Germán desde su estreno en junio? La verdad es que ha sido un sorpresón porque lo hicimos como para algo para compartir y ha tenido muchos millones de visitas. Ahora ya hace tiempo que lo dejamos de contar, pero llevaba como 3 millones o algo así. Y luego he aparecido en un montón de programas de televisión, incluso en uno de Estados Unidos que había 22 millones de personas mirando, que era por la noche, un programa de un señor muy famoso, y me hicieron una entrevista, que yo estaba muy dormido porque eran las 3 de la mañana de aquí, lo han visto pues muchísima gente, y hemos recibido muchos correos de mucha gente que le ha gustado y que gente que tiene familiares con Alzheimer y que estaba muy contenta de que se hablara de ese tema, y muy bien. De hecho, hemos ganado algún premio. Y el otro día dimos el dinero que habíamos ganado, lo dimos a una fundación de Pascual Maragall. Y entonces se pusieron muy contentos porque también vieron el corto y les hizo mucha ilusión de que hubiera el corto y que le cediéramos los premios. Entonces, ha sido una cosa muy bonita, la verdad, muy bonita. Todo muy bueno. La verdad que la gente se ha portado muy bien con nosotros. El propio Germán lo ha podido ver. Pues sí, mira, lo ha visto y lo ha visto varias veces, porque nosotros vamos hablando con Tamara, con su cuidadora, hemos hablado muchísimas veces con ella y ella se lo enseñó. Y lo primero que dijo, primero no entendía muy bien si era él, y porque nosotros lo hicimos de una manera y luego él decía, por ejemplo, que tenía las cejas muy gordas, el personaje. Decía, ese no soy yo, que eso tiene las cejas demasiado grandes. Pero luego lo vio muchas más veces, pero muchas, muchas, muchas. Y ya se iba reconociendo y entonces le gustaba mucho y pedía que se lo volvieran a poner. Y de hecho nos envió vídeos, él a nosotros, que nunca hemos enseñado, donde él nos tocaba canciones con la armónica y nos hablaba. Ha sido muy, muy chulo. Con Germán ha estado muy bien. ¿Dónde se puede ver el cortometraje? Se puede ver en muchos sitios. Se puede ver desde nuestra página web hasta en YouTube, que lo tienen puesto muchos periódicos como El País, creo que El Mundo también, y otra gente que lo ha ido poniendo. Incluso hay gente que ha hecho como un vídeo hablando del corto y también se puede ver lo que la gente dice de él. Y se puede ver en varios sitios. Si escribes Germán, con dos N's y animación o Germán a música, sale en un montón de sitios. Jordi, mil gracias por acercarnos la maravillosa historia de Germán y hacernosla ver desde el plano audiovisual. Un abrazo desde Madrid. Un beso muy grande desde Barcelona. Y espero que otra vez me entrevistéis, que haga otra cosa y os pueda ver. ¿Qué hace concierto, Germán? Días del arma. Es un testimonio gráfico de los días del arma, escritos y dibujados por Víctor Coyote, quien retrata situaciones cotidianas con humor, inteligencia y melancolía. Que el pánico no te estropee ningún chiste y que cachondeo no anule una dosis racional de miedo, reza una de sus viñetas. Salamandra Graphic ha recopilado estas tiras cómicas y sacando en una maravillosa edición en papel. Tenemos al propio Víctor hoy el otro lado, la línea Víctor. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nace Días del Alarma? Hola a todos. Bueno, pues Días de Alarma nace pues que cuando nos confinan, o sea, cuando por asuntos del COVID, pues tenemos que quedarnos en casa y con unas medidas bastante estrictas, pues yo el primer día voy a la panadería de mi barrio y entonces veo que la panadera se ha organizado todo de manera bueno, que no deja entrar a nada más que una persona en el local y mantiene la distancia, tiene una mascarilla y todas esas cosas. Entonces yo ahí, como es una situación así un tanto rara, pues entonces veo que, bueno, que ahí se puede hacer, hay material para hacer unos dibujos y tal, y entonces empiezo un poco a hacerlos. En principio, sin saber qué cuánto iba a durar, o si podía hacer muchos dibujos o no, o, un poco voy a empezar y ya después se verá. ¿Qué historia podemos encontrarnos en el día de la alarma? Pues bueno, hay historias un poco de todo tipo, porque, bueno, por un lado, como estábamos todos en nuestras casas, pues bueno, está un poco centrado en mí y en el entorno que tenía yo, las cosas más cercanas y lo que pasaba también cuando uno sale a la calle, porque sí se podía ir a, pues eso, a comprar el pan, a comprar alimentos y esas cosas. Entonces, de esas salidas salen muchas historias, también salen las sensaciones personales un poco que le dan a uno el estar en esa situación, lo que piensa, la incertidumbre en el sentido del trabajo, y también hay cosas que no tienen nada que ver o que se alejan un poco de eso. Por ejemplo, hay un par de tiras que están hechas sobre las fiestas de mi pueblo que se celebran en Galicia, que se celebraban esos en abril, que se celebran en abril, y entonces me acordé que eran los días de las fiestas del pueblo y entonces hice un par de dibujos sobre eso. Y bueno, de todas maneras está bastante centrado en la situación y en la enfermedad que estaba en todos lados, en las noticias y eso. ¿Son situaciones reales o ficticias? Bueno, la mayoría están basadas en situaciones reales, pero hay otras que son ficticias. Quiero decir, yo no me encontré en ninguna cola de ningún supermercado a Homer Simpson que sale en una de las tiras. Sí, pero normalmente sí están basados en cosas que pasaban en esa época y durante esa situación. ¿En algunas tiras cómicas tú eres el protagonista? Pues sí, en casi, prácticamente en casi todas, no en todas, pero en muchas de ellas, porque, bueno, porque como se trataba de hablar un poco de la experiencia de esos días, y la experiencia de esos días estaba muy centrada en uno mismo y en las personas más cercanas, ¿no? Entonces, pues sí están muy basadas en mí, claro. ¿Alguien más participó en el diseño de estas tiras? Bueno, yo en principio las sacaba en Instagram y en principio pues no participaba nadie más. Es verdad que a veces sale mi novia y a veces le consultaba cosas y eso, pero en principio es un trabajo mío. Y después también es verdad que hay una edición con Salamandra Graphics, en la cual pues ajustamos cosas de dibujos, corregimos algunas faltas que había debido a la prisa para sacarlas cuando sacábamos en Instagram, pero vamos, básicamente es una cosa mía y ya te digo, hay alguna ayuda externa puntual. Personalmente, ¿tú cómo viviste el confinamiento? Bueno, pues en principio no fue muy dramático ni fue muy así, pues porque bueno, yo estaba acompañado de mi chica. Yo ahora no vivo con ella, pero yo normalmente no vivo con ella, pero en el confinamiento sí. Y entonces, pues bueno, fue una cosa de... hay veces en la vida que hay que aguantarse lo que a uno le toca, sí, sobre todo sobre todo no, si es, sobre todo si es con una razón justificada. Y bueno, entonces pues hay que aguantarse, pero hay mucha otra gente que lo pasó mucho peor. Yo afortunadamente, pues mi chica trabaja y bueno, y siguió trabajando y bueno, y ahí y no lo pasamos muy mal. ¿Por qué eliges el cómic para ilustrar estas historias? El cómic es algo que yo hago, no sé si diría de manera normal, pero sí, yo dibujo de manera normal, hago ilustraciones y cómic, he hecho bastantes cosas, y entonces me parecía una cosa natural hacerlo de esta manera, porque me parecía bien hacer dibujos acompañados de historia en este caso, vamos. En principio se distribuyó por redes estas tiras, que repercusión tuvo. Bueno, yo empecé a publicarlo en Instagram porque me pareció que en principio no tenía pensado ni sí ni no editarlo en un libro, porque en principio yo empecé a sacarlo de una manera inmediata en Instagram. Y entonces la verdad es que me siguió bastante gente y además había gente que me escribía diciendo que me alegra mucho leer tu tira diariamente y es una de las escasas cosas buenas que hay en esta situación, y entonces claro, eso me animaba mucho. Entonces pues bueno, era bastante daba bastante ánimo eso. ¿Dónde se pueden ver online las tiras? Pues no, aunque no están todas, porque en el libro hay más tiras de las que salieron en online, pues en Instagram se puede ver en un Instagram que tengo que se llama Coyote Alarma, Días de Alarma, Coyote Alarma. En Coyote Alarma se pueden ver en Instagram. Ahora todo este material está en papel. ¿Qué te parece este tipo de edición? A mí me parece que ha quedado muy bien. O sea, yo he trabajado con Salamandra Graphics, he trabajado con un maquetador y que ha hecho un trabajo excelente. Y entonces, pues bueno, a mí me parece que ha quedado muy bien y el formato, tanto formato como las tapas y todo eso, yo creo que ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien. Aparte de Días de Alarma, ¿realizaste otros proyectos estando confinado? Pues sí, realicé otros proyectos, precisamente con después de haber visto Días de Alarma, me llamaron para hacer unas ilustraciones sobre un trabajo de apoyo social para gente que tenía chavales, de cómo comportarse con gente, con menores en tiempos de pandemia, para lidiar mejor con esas cosas. Y bueno, eran unos trabajadores sociales y bueno, que apoyaban a familias que no tienen muchos recursos y tal. Y entonces, pues bueno, hice una serie de dibujos, una especie de guía de cómo manejar a los adolescentes y a los niños y cómo llevarlo eso de manera positiva y no agobiarse demasiado. ¿En qué proyectos futuros andas metido? Bueno, ahora yo había sacado un disco, porque yo también hago música, un disco antes, justo antes de la pandemia. Entonces ahora estoy intentando que, bueno, la situación de la música en directo no está muy bien. Y entonces, pues bueno, espero que esto pase para poder salir por ahí de gira y tocar en unos cuantos sitios para presentar el disco este. Aparte de eso, estoy trabajando, pues como siempre, en cosas de ilustración y de dibujo y bueno, ando ahí en esas. ¿Dónde pueden los oyentes seguirte por las redes? Pues yo tengo una página web, tengo un Facebook, tengo el Instagram, ese que os acabo de decir. Y bueno, tengo una página web que se llama victorcoyoteaparicio.org. Y bueno, ahí me pueden seguir. Y después en mi Facebook, que tengo dos, uno que se llama Víctor Coyote y otro que se llama Víctor Aparicio Abundancia, que es mi nombre completo. Entonces por ahí me pueden seguir. O me podéis seguir. Víctor, muchas gracias por acercarnos esta perspectiva desde el humor del confinamiento y estaremos al tanto de futuras creaciones artísticas tuyas para volver a charlar un ratito. Un abrazo de este equipo de locución. Muy bien, pues nada, gracias a todos vosotros también. Ha sido un placer estar aquí y nada, y a ver si ya nos vemos en otra. Y libres ya de mascarillas y de virus y de enfermedades así extrañas y de microbios, virus y todas estas cosas, ¿vale? Un beso a todos, a todas y nada, y hasta otra. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotros y a vosotras. Cuando había un clase media, sociedad en las manos e historia lenta. Y no había delivery. Bajábamos al bar. Derechos laborales a un autónomo. Falso no, soy un trabajador, soy un autónomo, soy un artista. Gasolina, dueño de mis deudas, subo a la tarima. Tan artista yo. Soy un trabajador, soy un autónomo. Trabajador, Que no me avisaron.